Efectivamente, yo pedí al Consejo Regional de Osorno que se invite al Seremi de Transporte, al actual Seremi de Transporte, pero envió una excusa a través de un correo electrónico y no estuvo aquí presente, ¿ya? Yo esperaba conversar con él, ¿ya? Para preguntarle cuál es el grado de avance real de los problemas que tenemos en el transporte público osorno, llámese la locomoción mayor y llámese el tema de los taxis colectivos principalmente. La comunidad de Osorno, de los sectores de Rahue, Franque y Ovejería, están sufriendo desde hace mucho tiempo estos problemas que han sido expuestos a las autoridades, digamos, respectivas del Ministerio de Transporte, pero yo, la verdad, las cosas, para serle muy sincero, no veo avances en el tema de solución, y esa era mi razón principal de haberlo invitado a Osorno, pero yo no me termino de sorprender, porque la última reunión que hubo en noviembre del año pasado con el Seremi de Transportes anterior, él manifestó que estaban todos los insumos necesarios para implementar el perímetro de exclusión, pero el profesional enviado hoy día dice que no hay nada, que la información existente está obsoleta, no sirve y que hay que nuevamente hacer estudios. Yo, la verdad, las cosas, lamento esta situación, pensando en la ciudadanía de Osorno, que en el día a día, en las mañanas, todas las horas pic, está sufriendo, digamos, los problemas que se originan por este tema.